Ya, ya. Oye, dime, enséñate dos, tres trucos. Michi Farruko. Cuba, Puerto Rico, Micha. Esta noche dime Patoa, Patoa, Patoa. Pa' que se lo bailen toa. Patoa, Patoa. Cuidado con el ladrón que se la roba. Patoa, Patoa. Esta noche vine Patoa. Se colaron en la disco de puertorriqueño y el cubano pa' que no se acabe temprano. Tú me dices lo que haga falta lo compramos. Arranca que con todas nos vamos. Rompiendo grupo, Michi Farruko con dos hotes trucos. Inyección a la cintura que se sientan minutos. Que cuando no lo baile me preocupa. Vamos a dejarlo mareado con perico y el paso. A mí tu carro no me dice nada. Tu piquete no me dice nada. Tu dinero no me dice nada. Porque tú tienes de todo, pero contigo no se va. A mí tu carro no me dice nada. Tu piquete no me dice nada. Tu ruleta no me dice nada. Porque yo tengo de todo y me sobra pa' gastar. Farruko, Micha. Y esta noche vine Patoa, Patoa, Patoa. Que se lo baile en toa. Patoa, Patoa. Cuidado con el ladrón que se la roba. Patoa, Patoa. Esta noche vine Patoa, Patoa, Patoa. De Puerto Rico a La Habana, jangueo full todos los fines de semana. Me quedo con mi amiga Tony Montana. Toda la cubana loca con el Bori. Entro pa' la disco con la Pati y con la Fori. Y tú me dices, bicho, andamos VIP. Mi domingo en Lamborghini paseando por Tosao Beach. Con la Lincoln Road vestido de Louis Vuitton. Llegamos a la disco y pedimos Don Perignon. A mí tu carro no me dice nada. Tu piquete no me dice nada. No me dice nada, que yo tengo de todo y me sobra para gastar. A mí tu carro no me dice nada. Tu piquete no me dice nada. Tu dinero no me dice nada. Porque tú tienes de todo, pero contigo no se va. Vine Patoa, Patoa, Patoa. Pa' que se vacile en toa. Patoa, Patoa. Cuido con el aro que se la roba. Patoa, Patoa. A la escuela yo me sé tus trucos, ¿viste? Michi Farruko. Y ya tú sabes, en el beat, Charo Torres, musicólogo, Menes, Most Powerful, yeah. Phantom, Benny Benny, Salva, el electrónico, Frank, Real Fire. No es que yo sea inteligente ni que tú seas bruto, papi. Esto es otro nivel, trabajando como el que supo. Por eso el negro cupo, ja. Porque en Miami como andamos nosotros, ustedes lo saben.